Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Y hablamos de cultura de paz. Dominicus Rhodes está en línea. Está llegando de Canadá, de Toronto, del 12º Foro Mundial de la Paz. Dominicus, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Bueno, un gusto saludarte, Dominicus. Nada, ponernos a conversar un poco de cómo resultó el Foro Mundial. Hablábamos de milagros, de fe, también cuando hablamos de un foro que fue muy amenazado para que se realizara, además también con atentados sucedidos ahí en la misma ciudad. Contame vos esta experiencia. Sí, no, bueno, resumiendo, todo ha sido una maravilla, realmente una serie de milagros, uno puede decir. Lo digo así porque estuvo muy amenazado tanto la parte logística como la parte de organización. Horas antes, el hotel principal donde estaban alojados casi 300 de los delegados que venían de 40 países, estaba por cancelar todo, por razones inexplicables. Cosas así pasaban permanentemente. Se ve que cuando uno trabaja en el camino de la paz y uno está obrando por la paz, se desafía esta obra, y hay donde hay energía positiva también hay muchas energías negativas que tratan de, uh-huh. de laborar en contra, pero el resumen es que todo ha sido una maravilla. Hemos sido acompañados por muchos amigos en todo el mundo que han ayudado con sus oraciones, con sus pensamientos, y han logrado ese gran éxito. Bien, Dominicus, ¿cuál ha sido un poco la postura de este 12º encuentro con estos 40 países, con estos representantes? ¿Cuál ha sido un poco el eje del debate, si hubo un eje o hubo varios ejes centrales en el foro? Hubo dos ejes principales. El principal eje era liderazgo y la paz. Estamos viviendo situaciones a nivel mundial donde se puede poner en cuestionamiento el liderazgo político, el liderazgo empresarial, el liderazgo de tantos sectores de la sociedad. Volver a llevar el tema de la paz y la necesidad de obrar por la paz a este mundo, a este rubro de los líderes del mundo, eso ha sido uno de los temas principales. Uh-huh. Y en directa vinculación con esta idea, esta propuesta, ha sido la darle más poder a las mujeres, porque muchos de los delegados llegan a la conclusión que dándole más poder a la mujer, hoy un liderazgo femenino puede resultar en mayores situaciones de paz. Uh-huh. En el mundo. Bien. Bueno, es un dato interesante este que lo plantea el foro. Es algo que se viene dando a nivel global, esta eliminación del patriarcado por sobre todas las cosas. Pero está bueno esto que decís, ¿no? Este concepto de la madre fecunda, de la madre tierra, inclusive hablando de este concepto de paz en este momento de semejante violencia. La gente a veces no interpreta el mundo en el que está viviendo, Dominicus. No, es cierto. También es cierto lo que decís. Pero también nos vino un instituto que estudia muy sistemáticamente, racionalmente, las estadísticas mundiales de la paz, y también nos han podido alentar mucho un instituto de Nueva York que dijo: estamos viviendo en un mundo de los más pacíficos de la historia. Lo que pasa es que como estamos... como los medios son omnipresentes y permanentes, y estamos con permanente conexión de Internet, estamos en cualquier tanque en el mundo, estamos en cualquier conflicto, estamos ahí al instante con nuestros televisores, con nuestras computadoras, y entonces vivimos, nos comparte mucho más cada acto de violencia, sea donde sea, en el acto inmediatamente. Entonces, en total, la violencia ha sido menos en los últimos años, eso es muy positivo, pero estamos más al tanto, estamos más ahí cada uno de nosotros. Bien, Dominicus, ¿hay temas que preocuparon de sobremanera en el foro, en el abordaje, a nivel global? Sí, un poco lo que creen muchos que es la, yo interpreto un poco la, prácticamente un poco la opinión mayoritaria de los delegados que vinieron. Realmente este foro fue muy mundial porque hubo representaciones de África, de Asia, de Europa, de Norte y de Sudamérica, o sea, todos los continentes estaban representados. Y la, una opinión fue que los gobiernos actualmente están sobre reaccionando y no están sabiendo cómo reaccionar a esta situación de terrorismo internacional, de terrorismo supuestamente ideológico. O sea, sabemos hoy que hay un gran número de terroristas dispuestos a matar. Sabemos hoy que hay un gran número de jóvenes mal ilusionados por estos líderes terroristas, pero a la vez creemos observar que los gobiernos están respondiendo mal o equivocadamente al cerrar las fronteras, al atrincharse, ¿no? Muchos delegados han tenido problemas de obtener la visa para Canadá, incluso, y Canadá cuenta como uno de los países más pacíficos en el mundo, cuenta como uno de los números de los 10 más abiertos en el mundo, pero igual muchos delegados de varios países no han podido ingresar a Canadá, no han podido obtener la visa, por esas razones de que los países más y más se cierran como respuesta a este, a este peligro terrorista. Y la donde nosotros creemos que la respuesta estaría en mayor transparencia, en mayor educación, en mucho más esfuerzo educativo, por ejemplo, en vez de cerrar las fronteras, abrir las escuelas. Uh-huh. Eso es uno de los llamados, digamos, de este Toronto. Escuelas de paz. El tema migrantes, como fue planteado en el foro anterior, sigue siendo, sin dudas, uno de los temas de análisis también del foro mundial, Domi. Sí, sí. O sea, no hemos hablado tanto de los refugiados, pero sí de la migración. O sea, el mundo nuestro está en movimiento, el mundo está haciéndose cada día más chico por los medios de transporte. En la misma Argentina estamos viviendo que ahora hay vuelos estos baratos que te llevan a cualquier lado del país, a cualquier lado del continente. Ahora viajas a Europa por $300. O sea, hay cosas que están pasando que están ahora al alcance de cualquier ciudadano. Vos podés viajar a donde querés con un presupuesto muy, muy limitado. Y además está la comunicación, está la información a través de Internet. En la mano de cualquier persona en Santa Lucía está el mundo entero. Antes tenías que viajar a Londres, a la gran biblioteca británica, para poder sumergirte en el conocimiento de la humanidad. Hoy ese conocimiento completo global de la humanidad está en tu celular. Vivas donde vivas. Entonces, este gran cambio es tan rápido y cada día más rápido, y los gobiernos parecen que no pueden seguir. Entonces, esa temática ha sido una de las temáticas principales también, que parecería que el liderazgo tiene que estar en manos de la gente, porque los gobiernos que funcionan con aparatos muy burocráticos, con legislaciones que llevan meses para sacar una ley, a veces las cosas que son tan rápidas hoy en la realidad, en la vida real de cada día, piden reacciones más rápidas. Dominicus, el tema juventud, ¿participó de manera directa en el foro? Participó, pero no tanto como otros años, porque este año tenemos un gran foro especial para los jóvenes, del 6 al 9 de julio en Manila, en Filipinas. Se hará un gran encuentro por la paz de los jóvenes, que donde ahí se van a concentrar más de 18.000 jóvenes. Pero sí estuvieron los representantes del Foro Mundial de los Jóvenes ahí, también en Toronto, estuvieron varios representantes también acá de la Argentina, viajaron jóvenes para Toronto, pero principalmente se hará este enfoque de los jóvenes y la voz de los jóvenes se escuchará este año en Manila, en Filipinas, en julio. Bien, quiero solo un puntito por el tema de la violencia. Si los preocupó en algún momento al foro lo que estaba pasando simultáneamente ahí en Canadá, en Toronto. Claro, habíamos ya terminado con el programa oficial cuando escuchamos las noticias del atentado. Yo personalmente estaba en el lobby del hotel, pero sabía que muchos de los delegados nuestros estaban justamente aprovechando el fin de las sesiones oficiales para también conocer la ciudad de Toronto, pasear por el centro, y bueno, el atentado fue en el mismo centro, en la Yonge Street, donde fue ese terrible martirio de tanta gente. Es la calle, es una de las dos, tres calles principales del centro, y no sé, 50, 100 de nuestros delegados estaban paseando por ahí, uh-huh, en ese mismo momento. Hasta la noche no teníamos confirmación de todo el mundo, y bueno, no pudimos irnos a dormir hasta no saber que hasta la última persona de nuestro grupo estaba bien y estaba a salvo, lo que gracias a Dios sucedió, ¿no? Uh-huh. No pasó nada a nuestros 300 delegados. Bien, Dominicus, ahora ya estás en La Valle, en otro lugar que tenés en el mundo, y estamos aquí en este corredor de la paz, ¿no? Entre Bellavista, Santa Lucía, La Valle, Goya, Esquina, una idea que también fue planteada dentro del foro, así que estamos con nuestro tótem de la paz aquí, así que estamos en una zona donde hablar de este tema también es central en nuestra agenda cotidiana de comunicación y de política pública. Sí, y también no nos olvidemos de Carolina. Ah, Colonia Carolina, claro. Pero también estuvieron los amigos de la Fundación de Japón, Fumi Jones y Jules Lemoore, que vinieron el año pasado, justo hace un año, en abril del año pasado, a plantar los tótems, como bien decís, que hoy tenemos en los cinco municipios acá. Ellos plantaron un tótem más en Toronto también, y bueno, todos dejaron su mensaje de paz ahí. Ese proyecto es un proyecto que queremos seguir este año. Dentro de un mes o dos queremos plantar en varios municipios más, y enlagar así esta marcha, ese peregrinaje por la paz. Bien, Dominicus, un abrazo, buen día. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estaba Dominicus Rode, está regresando del 12º Foro Mundial de la Paz. Nos hablaba de lo que pasaba en Toronto, Canadá, pero algo que tiene que ver con esta vinculación de nuestro corredor de la paz también, aquí en Radio Seminario.